Mami, qué rico. La, la, la, la. Pégate un poquito. La, la, la, la. Mami, qué rico. La, la, la, la. Pégate un poquito. Dime que bebe que yo te invito. Nada grande como los cachetes de Kiko. Bonita, no necesita ni filtro. En Instagram deja los manes en visto. Pero conmigo quiere estar. Ella es una superstar. Y yo soy su capitán. Porque la hago sentir turbulencia en el aire. Dice que le gusta mi baile. Esta rola está sonando en la calle. Mucha mota graba en el aire. No soy normal, soy parte de los aliens. La, la, la, la. Mami, qué rico. La, la, la, la. Pégate un poquito. La, la, la, la. Mami, qué rico. La, la, la, la. Pégate un poquito. Mami, te tengo un ofertón. Para ti tengo algo debajo del pantalón. Quiero que sea mi única opción. Que como un millón me sirvas de motivación. Es que tienes quiebre galácticos, acrobáticos, demasiado humo. Estoy yo siendo como asmático, como que regaron amoníaco. Hizo algo y me dejó medio papo. Mami, tú te dejas, mami. Te pongo a bailar encima de mí. De respuesta solo espero un cielo. La, la, la, la, la. Báilalo para mí. La, la, la, la. Los rapas ricos. La, la, la, la. Pégate un poquito. La, la, la, la. Mami, qué rico. La, la, la, la. Pégate un poquito. Say you want me rude girl, rude. See the stick shift, ya come move it, total neutral. Your vagina no plural, but I'm in there, knock it off as usual. Hand upon the rocker that you like, to that one dance girl, me not deny. You are the best, so that's why me like you, me like you. Watch out now, me invest, so you know me roll the dice. Tropical body, so me call it paradise. When she whine and go down and move, she waistline, she waistline. Watch out now. Ooh la la la la. Like when you're doing so. Ooh la la la la. Again with the lingo. Ooh la la la la. Like when you're doing so. Ooh la la la la. Again with the lingo. La la la la. It's too sensual. Yeah. Locks down. Romanito. Yeah, bro, bro. Hey, baby. Baby. My lord. My lord. Este KBP, Disenso, JQ, Alemán, Romelito, ¿quién? Que viva el rap. Watch out now. JQ, the lady. Watch out now.